Jueves 14 de enero. José y sus hermanos. Así como Jacob merecía una suerte peor que la de su hermano Esaú por la forma en que lo trató, vemos algo parecido en la historia de José y sus hermanos. Aquí, de nuevo vemos al hermano que odia al hermano porque uno recibió más favores que el otro. Génesis capítulo 37 versos 3 y 4. La túnica de muchos colores no fue hecha simplemente de una sábana rayada. La palabra original implica que era un manto costoso, que usaban las familias reales y habrían estado cubierto con ricos bordados y labores que solía llevar un año hacerlos. Además, cuando José les contó sus sueños a sus hermanos, Génesis capítulo 37 versos 5 al 11, se produjo aún más odio y envidia contra él. Por eso, en la primera oportunidad, tramaron un plan para eliminarlo. Génesis capítulo 37 versos 19 y 20. Ellos deben de haberse felicitado por lo fácil que había sido sacarlo de sus vidas. No obstante, ninguno tenía la menor idea del modo en que Dios usaría esta situación para salvar a toda su familia años más tarde. Escucha Génesis capítulo 45, versos 4 al 11. ¿Cuál fue el cuadro más grande que vio José? ¿En qué se concentró? Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Piensa en lo que pudo pasar por la mente de José como jovencito, en cadenas, caminando detrás de un camello y mirando hacia las colinas del hogar de su niñez, mientras desaparecían en la distancia. Luego fue expuesto para ser rematado, y los compradores inquisitivos lo humillaron mientras lo inspeccionaban antes de hacer su oferta. Muchos han renunciado a su fe por una humillación y sufrimiento menor que este. José pudo haber elegido amargarse y volverse contra Dios, pero en cambio decidió mantener su fe en medio de esta lucha angustiosa, experimentando el gran conflicto en su propia vida de manera dramática. Pronto se ajustó a la casa de uno de los militares más importantes del país, y bajo la bendición de Dios ganó su confianza. Génesis capítulo 39 versos 1 al 4. Finalmente, el esclavo llegó a ser un líder de Egipto. A pesar de la increíble disfunción familiar revelada en esta historia, a pesar de la traición y del mal, el final fue feliz. No obstante, ¿de qué modo podemos mantener intacta nuestra fe y tener una actitud llena de gracia cuando las cosas no parecen salir tan bien como a José?